Tuvimos una pequeña reunión en la municipalidad con el intendente y los senadores Alan y Monzó, y después nos fuimos a Gobernación, donde también fue el intendente y los senadores, y ahí estaba la gobernadora Vidal, el ministro Censón, el subsecretario Silvosa, la directora de los programas de gestión de riesgo de la provincia y el secretario de la Gobernación. Alejandro, con todos ellos estuvimos reunidos. ¿Qué han podido avanzar en los diálogos? Entiendo que el fallo judicial también tendría, ha sido tema de conversación con el equipo de la gobernadora. Sí, mira, en realidad digamos, aprovechamos ese espacio que tuvimos luego de 10 meses de intensas gestiones por todos los medios habilitados y que entiendo digamos que esta reunión se logró por una serie de hechos que pasaron particularmente en este mes, como puede ser este naciente grupo de Todos Somos Inundados que presentamos una nota al cumplirse los 42 meses, un pedido de audiencia que tuvo mucha repercusión. Después la solicitud de acceso a la información pública, que también se dio a principios de este mes. El hecho del intendente, del ex intendente Bruera, como sin designarlo como síndico del grupo Banco Provincia, que claro, generó también mucha indignación. Bueno, me parece que todos estos distintos hechos generaron, digamos, bueno, esta reunión que nos permitió, digamos, tratar todos estos temas, digamos, las asambleas siempre tuvieron tres ejes que son justicia, obras y subsidios, y bueno, pudimos charlar sobre cada uno de ellos, explayarnos y tratar de hablar de la problemática en su conjunto, ¿viste? ¿No? O sea, no solamente hablar del tema de obras, sino, como te decía, subsidio y justicia, y también temas que están involucrados, como que es el tema de educación, salud, qué tipo de ciudad queremos. Bueno, se plantearon, la verdad, una serie de temas, aprovechando que estaban los dos referentes, ámbito claro, provincial y municipal, así que desde ese lado fue provechosa esta reunión. Y en cuanto a compromiso, me imagino, no sé si también se tocó el tema obras hidráulicas, el tema planes de contingencia, el tema de qué manera se respondería a todo esto, en qué se ha invertido por parte de los estados municipales y provinciales al respecto. ¿Hablaron también algo de eso, Alejandro? Sí, digamos, o sea, en cuanto a obras, en cuanto a cada tema, en cuanto a obras, el tema siempre fue el mismo, exigir el tema de cómo van a llegar a diciembre del 2017, qué es lo que se entiende por obra finalizada en esa fecha. Entonces necesitamos esa definición concreta, digamos, que se informe claramente a la ciudadanía de ese tema, para qué nos resguardan estas obras, es algo que tampoco lo sabemos y que ahí por ahí pasaba este pedido ante la justicia de información pública. Y desde ese punto de vista lo que se quedó es una reunión ya pautada, ya agendada con el ministro Censón para el 15 de noviembre, para tratar exclusivamente estos temas. Y bueno, también surgió un tema ahí en el sentido de que hay obras que tienen presupuesto para el 2018, entonces, y bueno, ahí hay que aclarar esa situación. Si están diciendo que las obras terminan en el 2017, ¿por qué hay esa previsión para obras en el Arroyo del Gato, para el aliviador de 31 y el de 143 presupuestadas para el año 2018, no cierra por ahí ese dato, y que bueno, en esta otra próxima reunión se tendrá que definir. Claro. También el tema de subsidios se planteó, como la gobernadora viene de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y acá en la capital, más allá que se están haciendo obras, también hay una ley de subsidio, entonces se planteó la necesidad que haya lo mismo. Planteó una cierta dificultad que hubo en la Ciudad Autónoma en cuanto a la definición de las zonas inundables, que se dijo claramente que en el caso de La Plata eso está claro, porque de hecho ARBA tiene todos los datos y permitió tener exenciones parciales de los impuestos municipal y provincial luego de la inundación, con lo cual, y también se le planteó tanto al intendente como a la gobernadora ante los aumentos que van a haber tanto en la tasa Zoom con el impuesto inmobiliario en los presupuestos del año que viene, bueno, se les planteó claramente que haya no haya exenciones para los inundados hasta que las obras demuestren su efectividad, con lo cual ambos se comprometieron a analizarlos. Alejandro, con respecto al fallo judicial que hace poco se brindó y justamente aquí en la ciudad de La Plata, la jueza en lo civil y comercial, donde se tiene que precisar, la gobernación tiene que precisar los detalles sobre las obras y dar información, pero parece que se va a apelar. ¿Sobre esto hablaron en la reunión? ¿Quedaron conformes? En realidad, digamos, sí, se planteó porque fue justo ayer hubo esa novedad, se planteó el tema y más allá de no estar al tanto, digamos, de la gobernadora de esa cuestión de que la provincia había apelado el fallo, el compromiso fue de brindar acceso a la información. Así que bueno, eso se tendrá que develar cuán real es este compromiso en esta próxima reunión que les comentaba del 15 de noviembre, claro, donde se va a tratar exclusivamente el tema obras. Y Alejandro, la última, no te molestamos más. ¿Qué sensaciones se quedan ustedes en esta reunión? Vos comentaste ahí un poco la cuestión de que se comprometieron o que se han comprometido a varios asuntos, pero a modo personal esa sensación que se puede percibir en el aire, ¿la notaron sincera la reunión? ¿Notaron que realmente estaban interesados en querer solucionar toda esta cantidad de cuestiones? ¿O más bien un acto protocolar y que tienen que cumplir porque era una reunión ya pautada? Digamos, a ver, la sensación con respecto, digamos, por ejemplo, una cuestión que no tuvimos una respuesta que la que esperamos era en el tema de la designación de Bruera, donde la respuesta de la gobernadora, luego de que se le planteó varias veces y no daba una definición al respecto, antes de retirarse, y una respuesta institucional, en el sentido de que como es un puesto que tiene la oposición, bueno, entonces la oposición fue el que propuso a Bruera y el oficialismo no tenía posibilidad de veto. Apareció una respuesta institucional, pero la verdad, digamos, teniendo al intendente al lado, que el intendente acusó públicamente a Bruera de haber hecho maniobras en cuanto a las cooperativas y dejado un déficit de 500 millones en la municipalidad, la verdad nos pareció que ahí se nota, digamos, la vieja política, ¿no? O sea, más allá de la imagen de querer cambiar, me parece que eso no está alineado a esa visión que hay, sino que forma parte de la vieja política. Después nos pareció, digamos, bastante ejecutivo en este sentido, de que te decía, bueno, que la reunión terminó y ya estaba agendada la reunión con el ministro Censón. Respondía claramente ante cada consigna que se le planteaba, brindó, digamos, reuniones con distintos funcionarios para seguir temas como, por ejemplo, lo que es el tema de riesgo, y bueno, y se llevó estos compromisos que les comentaba. Ahora veremos cómo realmente se efectúan estos, si los compromisos se dan. Claro. O no, digamos, bueno, hay que verlos.